Los datos y episodios represivos que en este trabajo se recogen son solamente una muestra de lo que Nafarroa, Euskal Herria, sufre día a día. Sabemos que no están todos los que son, pero podemos afirmar que todos los que aparecen en estas páginas son hechos reales, hechos violentos, violencia, que a menudo ni siquiera ha sido noticia en los principales medios de comunicación, que afirman estar en contra de la violencia. Violencia que, por supuesto, no ha merecido la valoración de los políticos profesionales, tan preocupados, según dicen, por los derechos de las personas. Violencia de tal magnitud que da para hacer un libro año tras año. De todos estos datos que hemos recabado en el año 2009, extraemos además estas dos conclusiones. La criminalización se está extendiendo cada vez por más sectores de la población. Además de a la izquierda abertzale, el movimiento juvenil, el movimiento popular, el abertzalismo en general, la desobediencia civil e incluso la solidaridad han sido criminalizadas durante 2009. El Estado ha endurecido sus métodos represivos. Brutales torturas, guerra sucia, ataques fascistas y la política penitenciaria han sido la punta de lanza de este endurecimiento. A nuestro entender, todo esto demuestra la magnitud de la violencia que usa el Estado, la apuesta del Estado por vías exclusivamente militares y policiales para lograr sus principales objetivos políticos. El primero, que Navarra siempre será española y nunca será parte de Euskal Herria, y el segundo, que Navarra siempre será conservadora y de derechas. Porque la realidad de Nafarroa es muy grave, como le muestran todos estos datos, esperamos que este trabajo de recopilación de datos ayude a mover conciencias, para que se vea que hay más violencia de la que pintan y para que mañana no sean otras generaciones las que sufran estas vulneraciones de derechos. Es necesario aparecer como pueblo ante estos ataques del Estado, ya que aunque parezca lo contrario, estas agresiones no solamente están dirigidas contra una opción política, sino que atacan los cimientos de Euskal Herria como nación. Así pues, hay que unir fuerzas para obligar al Estado a desmontar toda su maquinaria represiva y dotar de libertades democráticas a la ciudadanía.